Quédate y accede al Circo de los Dementes. Literatura, filosofía, ciencias, música y montones de locura. Un desfile deforme y extraño donde surge la flor del pensamiento y de la poesía. Cuerdos sin cuerdas. Un programa de locos, por locos y para locos. Con Pablo Iglesia, el huidizo, Arturo Pérez, el magnánimo, y el apoyo técnico de César Pradies. ¡Entra! Buenas tardes a todos y a todas. Un miércoles más. Hoy el programa que se graba los miércoles va a suceder en miércoles de forma sorprendente. Y bien, tenemos aquí muchas novedades. Arturo, nuestro querido Arturo, está en un momento delicado y bueno, ha decidido quedarse con su chica, que para eso la tiene. Así que bueno, le mandamos un saludo desde aquí y esperamos que se anime a volver. El próximo miércoles en el programa que se graba los jueves. Fátima, ¿qué tal estás? Muy bien, encantada de estar aquí, la verdad, y participar en Cuerdos y Cuerdas. Eres una nueva colaboradora, hemos quedado en que te vas a dedicar a hacer un centro de documentación loca, ¿no? O bueno, biblioteca una loca, ¿no? Más bien. Una biblioteca loca. ¿Qué tipo de proyecto es ese? Pues sería una especie de sección dentro del programa en el que ir hablando de libros sobre despsiquiatrización, sobre... violencia psiquiátrica, sobre locura, feminismo, antirracismo, un poco de todo. Para que la gente se forme un poco, ¿no? Y adquiera un poco de conocimientos, ¿no? Acerca de todo esto. Y bien, y bueno, y aquí tenemos una persona muy especial. Ya os habíamos avisado de que este iba a ser un programa muy importante para nosotros. Hemos invitado al doctor Diego Figuera, que está aquí frente a nosotras, director del centro de día de la calle Ponzano y asambleísta de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, doctor? Hola, Pablo, pues muy bien. Y hola, Fátima, que ya te conozco también de antes. Sois viejos amigos. Sí, de algunas luchas hemos coincidido, la verdad. Sí. Y bueno, y encantado de estar aquí en Cuerdos y Cuerdas. Y... claro, el doctor Figuera es un viejo aliado de la causa loca, y bueno, pues viene un poco a contarnos un poco qué se puede hacer desde el punto de vista institucional, desde el plano de la psiquiatría, qué podemos hacer para un poco para reducir los daños de todas las personas que sufrimos sufrimiento mental, ¿no? Entonces queremos plantear un diálogo entre los tres. Yo invito a todos a todas a que nos cortemos, a que repreguntemos, a que aclare el doctor dudas, y bueno, pues simplemente ponernos a charlar aquí durante una hora. Y bueno, pues yo abriría un poco preguntándole al doctor para qué piensa que sirve la psiquiatría. Bueno, primero me gustaría que me trataras de tú, si no os importa, porque eso de doctor y tal me suena como que ya se establece una diferencia excesivamente grande. Y lo segundo que me viene a aclarar, que bueno, el trabajo en el sitio donde yo trabajo, en la sanidad pública, es un hospital de día, el hospital de día de Ponzano, que pertenece al Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Lo que pasa que es una unidad ambulatoria de tratamiento intensivo, ¿no? Esto es importante, ahora veremos. Y bueno, sobre todo por reivindicar que se sepa que es de la sanidad pública y que llevo en la sanidad pública desde que acabé la residencia. Y bueno, eso es lo primero de todo, ¿no? Y luego que se me acaba de olvidar la pregunta que me has hecho, perdona. ¿Sirve para algo la psiquiatría? Yo creo que... la psiquiatría sirve para algo, quiero decir, también lo que pasa es que en este momento estamos en una lucha o en una confrontación de paradigmas. Entonces, desde donde entiendas tu profesión de psiquiatra, pues yo sí que pienso que sirve para algo, y para algo bueno, y puede servir para algo bueno, pero muchas veces la psiquiatría y algunas, digamos, maneras de entender la psiquiatría, pues a veces han servido para algo negativo o algo malo. Entonces, yo creo que es muy importante aclarar, como en la canción, una canción de mi época, tú de quién eres, ¿no? Como la canción de No me pises que llevo chanclas. Porque depende de donde tú seas. De hecho, antes te estaba contando, antes de empezar la entrevista, que hay como dos, en Madrid y en España, hay como dos sociedades científicas donde hay gente de la psiquiatría. La Sociedad Española de Psiquiatría, que es una sociedad científica que nos colocan y nos colocamos, porque la política psiquiátrica sigue estando ahí, como una sociedad progresista, pero que se basa en teoría, en literatura científica, y luego la Sociedad Española de Psiquiatría, que es una sociedad que representa a otro grupo de psiquiatras, en este momento muy mayoritario, que se basa más en una psiquiatría más de orientación biológica o biologicista, donde lo que se basa más es que lo que hacemos los psiquiatras es cambiar, mejorar o tratar enfermedades del cerebro. Y nosotros pensamos que la enfermedad mental es algo mucho más amplio y no se puede definir como una enfermedad del cerebro. De hecho, no ha habido ni una sola evidencia que nos digan que la esquizofrenia, el trastorno bipolar, cualquiera de los diagnósticos que manejamos todavía y que además son controvertidos, tenga un origen puramente cerebral. Y desgraciadamente, estos dos paradigmas gigantes de la psiquiatría, que llevamos bastantes años ahí, pues siguen sin encontrar un lugar común. Y entonces somos... ¿Cuál de los dos paradigmas es más científico? Pues si estuviera aquí alguien que defendiera más la psiquiatría biológica, te diría que el suyo es más científico, que tiene la gente publica en revistas como más serias, como más impacto científico, etcétera. Pero nosotros tenemos nuestra evidencia científica, que es muy potente, que no solo bebe de las propias publicaciones psiquiátricas puramente, por ejemplo, el American Journal of Psychiatry, sino que bebe de muchas fuentes de investigación científica, que son las neurociencias, que es la psicología del desarrollo, que es la psicología social, que también tiene sus evidencias científicas, y entonces manejamos otros paradigmas. Un paradigma en realidad es un grupo de saber científico con una coherencia que de alguna manera condiciona cómo ves y cómo diagnostica la enfermedad mental, ¿vale? Entonces, para mí tiene más evidencias en este momento la psiquiatría, que es una psiquiatría integradora, y no sé qué pensará Fátima, está bien que lo pueda plantear, pero a nivel del poder psiquiátrico, que está muy condicionado por la industria farmacéutica y por las investigaciones en las universidades, nos dirían que gana la otra parte. Cuando yo en Ponzano he tratado de hacer, y hemos hecho durante muchos años, protocolos de actuación para tratar de tener una práctica más unificada para que los residentes lo pudieran aprender y para que los usuarios pudieran saber de qué estamos hablando, porque nosotros en Ponzano lo compartimos con los usuarios y con las familias, nuestro saber, a mí me han negado que toda la evidencia científica que yo aportaba de revistas prestigiosas internacionales tuviera la importancia que tenían las que aportaban, por ejemplo, el sector más biologicista. Y entonces, pues, esa es una lucha que todavía tenemos. Disculpa, Diego, con esto que comentas de que tú has tratado de compartir con los pacientes, con las personas usuarias de los centros, ¿se puede comprender la psiquiatría? ¿La puede comprender una persona usuaria? Perfectamente. Sí, bueno, yo quería preguntar, porque sí que vi un vídeo de una intervención tuya en la Asamblea de Madrid denunciando las violencias psiquiátricas, pero la realidad es que la mayoría de las violencias están invisibilizadas, o sea, las contenciones mecánicas que se atara a las personas a la cama, no hay un registro más allá de Navarra, los electroshocks, las violencias en las plantas infantojuveniles, ¿no? Y quería saber, por una parte preguntar, ¿por qué están tan invisibilizadas las violencias psiquiátricas? Y por otra parte, ¿qué mecanismos, qué formas tenemos de poder visibilizarlas, ¿no? Para poder denunciarlas y así eliminarlas. Bueno, esa es una de mis grandes tareas e intentos desde que en el 2019 entré a ser diputado de la Asamblea de Madrid. Entré a través de Más Madrid con el compromiso con Íñigo Errejón y con Manuela Carmena de ocuparme precisamente del tema de la salud mental, de poner la salud mental en el centro de la política y sobre todo para tratar de hacer una salud mental basada en los cuidados y basadas en este reconocimiento mutuo de esta complejidad. Y una de las primeras cosas que siempre he tratado de hacer es visibilizar las contenciones. Sí que hay registro en la Comunidad de Madrid, pero es un registro que no es público. Ni siquiera me lo dan a mí cuando yo lo pido a través del portal de preguntas en la Asamblea. ¿Para qué existe entonces? Existe, se supone que ellos, porque es obligatorio tener un registro, está en la orden, en una orden de 2017 de que tiene que haber un registro de todas las contenciones que se hacen en todos los hospitales y en todas las unidades psiquiátricas de la Comunidad de Madrid. ¿Qué? ¿Con justificación médica? Sí, sí, sí. Firmado por médico, que se tienen que revisar cada X horas, con control de enfermería, y esos registros se supone que están en cada hospital y que luego se mandan a la Consejería de Sanidad, ¿vale? Y que se supone que están, pero no son públicos, ni me las han dejado a mí ver en ningún momento. Cuando yo lo he pedido siempre es que están en elaboración, que ya me los darán, pero la verdad es que no es así. El único registro público efectivamente es el de Navarra, pero en Madrid hay, porque en realidad es absolutamente obligatorio y hay una orden para el tema de sujeciones mecánicas, que es del 2017. Esa orden está en mi disposición y yo la tengo, ¿eh? Y está publicada, pero lo que no tenemos es los datos de esa. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Y lo segundo es que, a pesar de que ya están vigentes las voluntades anticipadas en salud mental y supuestamente cualquier persona con un diagnóstico psiquiátrico puede anticipar lo que quiere que le hagan o no le hagan en un ingreso, pues resulta que esas voluntades anticipadas son minoritarias porque no se publicitan. Es muy difícil hacerlas todavía en salud mental. Quizás Fátima tiene alguna información sobre eso. Y entonces, por ejemplo, cuando un usuario ingresa en una unidad de psiquiatría o está en urgencias y se va y se somete a un ingreso involuntario con una autorización judicial, pues no es obligatorio que haya un letrado allí que le acompañe, cuando en teoría es lo que estamos pidiendo ahora con la nueva ley del año 21. Y sin embargo, una vez estás ingresado, si hay un juez que valida el ingreso, sí, ¿verdad? Sí, porque te entrevistan incluso online, telemáticamente. Sí, exacto. Pero, por ejemplo, durante la urgencia psiquiátrica, como hay 48 horas en donde un psiquiatra puede decidir un ingreso con autorización judicial, y esas 48 horas en la que tiene el juez, una vez que ya estás ingresado, de tratar de ponerse en contacto contigo. Esto no lo conecta un poco con la parte represiva, un poco del sistema psiquiátrico. ¿No te parece? Al menos simbólicamente. Vamos, a ver, es un tema bastante controvertido y complejo. Yo creo que es represivo en el momento en que no haya un diálogo, donde haya o un consentimiento informado, o por lo menos un diálogo para llevar a un consenso. Es decir, por ejemplo, yo no ingresaba a nadie en contra de su voluntad, nunca, o sea, en todo este tiempo, ¿eh? Siempre desde Ponzano trabajamos desde el 2005 con los pacientes más graves de Madrid, ¿eh? Y cuando yo a algún paciente le he tenido que ingresar, muy pocas veces, pero a veces en el transcurso del tratamiento, lo he negociado con él. Y hemos llegado al convencimiento de que era mejor que fuera unos días a ingresar al hospital. Y entonces ha ido con un consentimiento y de manera voluntaria. La negociación es posible. Es posible, vale para muchísimo. ¿Te has visto alguna vez en la situación de has dicho que no, que prácticamente no lo has hecho, pero ¿crees que el hecho de que legalmente el psiquiatra, el facultativo, tenga poder legal, autoridad para obligar a una persona a entrar es buena? ¿O se debe tener? A ver, es controvertido. Creo que en una situación a veces donde un paciente, por ejemplo, puede tener una crisis psicótica con alucinaciones y delirios, violencia contra él o contra su familia, por ejemplo, no tiene en ese momento un buen juicio de la realidad y corre su peligro, su vida y tal, a veces, a lo mejor, en un momento determinado hay que utilizar esa contención, pero se puede hacer sin una contención mecánica, en el sentido tal, se puede hacer un acompañamiento, se le puede llevar al hospital, se le puede en ese momento acompañar, y la mayoría de las veces conseguimos, digamos, una contención que no sea de alguna manera violenta y represiva, ¿eh? Y en algunos casos se puede plantear, pero en mínimos casos. Es que el problema hoy en día es que eso es la mayoría de las veces. O sea, primero se hace eso. Es un poco por costumbre, por dejación. Yo creo que hay una costumbre, por un lado. O sea, en el sentido de hábito en la psiquiatría. En la psiquiatría. Dos, hay un modelo psiquiátrico que piensa que eso es un modelo de tratamiento, cuando la OMS ha demostrado que las contenciones mecánicas no es una indicación terapéutica. Es para mí el fracaso de un sistema. Por ejemplo, en Inglaterra están prohibidas las contenciones mecánicas en los dispositivos de salud mental. Se la tienen que apañar de otra manera. En algunas zonas de Italia también, sobre todo en la zona de Trieste. ¿Y se puede hacer las cosas sin contenciones mecánicas y sin esa manera? Pues sí, pero te necesitas más medios o una formación diferente del personal, y sobre todo un diálogo previo y un acompañamiento de los pacientes, para que los pacientes en un momento dado puedan pensar que provisionalmente, para una cierta situación crítica, el hospital puede ser un lugar de cuidados, no un lugar represivo. Ya, el problema es que es un lugar represivo y es un lugar violento. Y con el tema de, por ejemplo, de la negociación, es muy difícil negociar con una persona que tiene un poder y tú tienes, estás completamente sin ningún tipo de poder, que encima el propio diagnóstico psiquiátrico te quita más poder aún, ¿no?, que lo que sería un ciudadano normal. O sea, el ingreso involuntario, que es, bueno, yo prefiero llamarlo ingreso forzoso, al final es una persona, o sea, la premisa es que puedes hacer daño a los demás o hacerte daño a ti mismo, que es una cosa absolutamente subjetiva que decide un psiquiatra que tiene el poder de hacerlo o no. Y luego, además, es inconstitucional. Se ha declarado inconstitucional. Yo creo que me gustaría si nos pudieses hablar sobre eso también y por qué no se ha llevado a cabo. Sí, hay varias sentencias que lo han declarado inconstitucional. Claro, porque la información que yo tengo, no sé de la declaración inconstitucional. Todo lo que hemos leído es que hay algunas sentencias donde se ha declarado una mala práctica. El relator de las Naciones Unidas, cuando ha venido a España la última vez en el 2019, sí que le echó la bronca, digamos, a España en el sentido de el exceso de contenciones. La situación se comentó país es grave. Y habló de tortura, ¿no? O sea, porque en realidad estamos hablando de que. Si bien para mí, y ahí quizá puedo, en mi práctica de diaria de tantos años, me voy a jubilar ahora, llevo 40 años en salud mental, ¿no? Y los últimos 30 años dedicándome exclusivamente prácticamente a la salud mental con lo que se llama el trastorno mental grave, ¿no? Son los trastornos que más posibilidades tenemos de que nos ocurran estas situaciones difíciles, ¿no? Y yo ya te digo, yo nunca he indicado un electroshock a ningún paciente, les hemos podido tratar de otra manera, ni he dedicado electroshocks. Sí, ni he tenido que hacer un también a niños, a niñas ni, también. Ni he tenido que hacer ningún ingreso psiquiátrico forzoso en ese nivel que no haya sido con un consenso con los pacientes, con lo cual no ha sido forzoso. Pero entiendo a algunos compañeros que te dicen que en algunas circunstancias y algunas familias, en una situación de gran agitación, donde el paciente está agitado en el domicilio, está intoxicado con una droga o está fuera de sí, está siendo violento y tal, viene la policía, hay una reducción y una contención y hay que llevarle al hospital, puede que en algunos casos sea un poco inevitable en esa primera actuación para tratar de manejar esa situación. Inevitable que pueda haber momentos de violencia. O sea, lo ideal sería que eso no fuera así, pero yo lo veo muy lejano que podamos conseguir que todos los casos sean así. Llevaría un tratamiento y un trabajo muy previo de cada usuario y de cada situación para que eso se diera. Ahora, la mayoría de las situaciones, estamos hablando que hoy en día de situaciones de este tipo, a lo mejor 30-40% se ingresan con indicación de ingreso involuntario, sí, y con contenciones mecánicas. A lo mejor eso se puede reducir con una buena unidades abiertas, con mucho más personal, con gente que esté, digamos, formada y con asistencia judicial, mucho más en el momento, ¿no? Y con gestores de casos, a lo mejor al 1 al 0,5%. Quiere decir que estamos hablando de un cambio muy grande de paradigma, en realidad. Quiere decir, no sé lo que piensa Fátima. Yo es que no veo ningún cambio, porque yo la experiencia que tengo y la experiencia que veo de mis compañeras psiquiatrizadas es que cuando te ingresas voluntariamente, a los 5 minutos, o sea, se convierte en involuntario. O sea, la mayoría, luego, por muy voluntario que sea, la decisión vuelve a ser del psiquiatra, que tú salgas o no. Y si el psiquiatra decide hacerlo involuntario durante el mismo ingreso, te lo va a hacer involuntario y va a ser otra vez un ingreso forzoso. O sea, la trampa del voluntario, o sea, es un poco difícil. Y luego con el tema de las voluntades anticipadas, también en Madrid, yo no sé muy bien cómo son los, porque no existe realmente un protocolo en salud mental. O sea, te metes en la página y está todo lo de la eutanasia, etcétera, pero para salud mental específicamente no hay. Y por ejemplo, el modelo de Andalucía, que hay un modelo para hacer las voluntades anticipadas de asociaciones y tal, son un poco susto o muerte. En plan, ¿qué prefieres? En caso de crisis, ¿qué prefieres? ¿Que te aten, que te inyecten a la fuerza, que te aten a la cama o que te aíslen? O sea, que también, o sea, al final todo el sistema es violento. Yo quiero lanzaros a los dos una pregunta sobre el electroshock, que me ha dejado un poco flipado. Se llama terapia electroconvulsiva. ¿Podemos explicar a la gente si existe la terapia electroconvulsiva? Claro que existe. En otros países está prohibida. Aquí en el Estado español, de hecho, salió hace poco en las noticias diciendo que era una práctica muy estigmatizada. O sea, es muy defendida por... Yo no conozco ningún país, Fátima, perdóname, en que esté prohibido el electroshock. ¿Es en Argentina? No sé, a lo mejor está en la Argentina, pero la la OMS y las sociedades científicas sí que piensan en el electroshock como una práctica psiquiátrica que tiene unos requisitos muy restrictivos y donde todavía puede ser beneficioso en algunos casos, en algunos casos de esquizofrenia catatónica, en algunos casos de depresiones resistentes a los tratamientos farmacológicos y habituales. Y entonces realmente, por lo menos en las sociedades científicas que yo conozco, no está prohibido, Luego, lo que pasa que el uso del electroshock tiene, como siempre, y por, en función del paradigma desde donde tú entiendas la salud mental, un uso mucho más amplio. Por ejemplo, el Hospital Clínico San Carlos, uno de los hospitales de España que más electroshock indica como tratamiento. Yo no he indicado a ni un solo paciente de los míos. Llevo muchísimos años, desde el 2005, dedicándome exclusivamente a los pacientes que supuestamente son susceptibles de tener electroshock. Y a mí me han dicho que yo a veces les he privado de hacer un tratamiento bueno a estos pacientes. No es verdad. Hay tratamientos alternativos al electroshock. Pero en algunos casos restrictivo, puede que el electroshock todavía sea una terapia. Pero tiene unas consecuencias. Depende cómo se haga. Tiene unas consecuencias más graves o no. También es las condiciones. No es lo mismo hacerlo en un quirófano, con una anestesia general, con un psiquiatra experto, no es lo mismo darle 8 sesiones de electroshock que 12 o que 15, o sea que realmente la indicación psiquiátrica, hay que decirlo, todavía existe. Lo que pasa que yo creo que es muy importante, igual que con los psicofármacos, qué uso le estés dando, Entonces, desde el punto de vista de psiquiatra es así. Yo evidentemente creo que lo que hay que trabajar es para que sea la última alternativa de algo que antes puedes hacer muchas otras cosas. Y lo malo que hoy en día no es la última alternativa, y yo me peleo mucho con mis compañeros psiquiatras, precisamente porque no indico electroshock en muchas situaciones donde creo que se pueden hacer antes muchas otras cosas que evitan al final que las personas tengan que ir al electroshock. Diego, vamos a hablar del modelo de recuperación que es el que hay en nuestro país. Igual le puedes explicar a la gente en qué consiste un poco, básicamente, para la gente que no lo sepa, qué límites, qué problemas tiene. Pues el modelo de recuperación es, en las corrientes de la psiquiatría, de la psicología clínica también, en general de la salud mental, casi siempre nos habíamos basado en tratar las enfermedades psiquiátricas desde el modelo del síntoma. El modelo del síntoma es que uno acaba teniendo un diagnóstico de esquizofrenia o de trastorno bipolar o de trastorno de la personalidad en función de una colección de síntomas que se clasifican en unas clasificaciones internacionales que hay dos. La americana, que es el famoso DSM, y la, internacional de la OMS, que es la CIE. Ahora estamos en la CIE 11, acabamos de aprobar. El DSM, estamos en el DSM-5. Eso, en función de esa colección de síntomas, la psiquiatría y la psicología clínica plantean un tratamiento, o bien farmacológico, o bien de psicoterapia, o una mezcla de los dos. El modelo psiquiátrico y de la psicología clínica trata síntomas. Tú estás mejor si disminuyen tus síntomas. En cambio, el modelo de recuperación nació de las experiencias de rehabilitación psicosocial, que tiene que ver más bien con trabajar lo funcional. No es tan importante si tienes una alucinación, si tienes un delirio, si tienes una fobia, sino si estás atascado en tu vida a nivel de tu proyecto vital. Entonces, se centra más en el síntoma. En la función. ¿Y qué le significa la función? Tu capacidad de autonomía, tu capacidad de gestionar tu tipo de vida en función de cómo tú la quieras hacer. Entonces está más centrado en la persona y está centrado más en el usuario, que decide, por ejemplo, nosotros podemos desde el modelo de recuperación aceptar que un paciente pueda tener pequeños delirios o pueda tener alucinaciones o pueda tener fobias y no se las tratamos con fármacos ni con psicoterapia si ellos dicen yo con eso me puedo manejar bien al ir a trabajar, mantener mi hogar y mi estilo de vida. Entonces no pensamos que fundamentalmente hay que tratar el síntoma, sino que hay que tratar la capacidad de una persona de tener una autonomía. Esto nos lleva a un poco de salir un poco de los manicomios y de los ingresos a tratamientos ambulatorios, ¿no? A tratamientos en los que tú estás en tu casa y acudes por el día o me equivoco. No te equivocas. El tratamiento, cuando lo hacemos del modelo de recuperación, nosotros en Ponzano, en el hospital de día, trabajamos mucho con este modelo funcional y no modelo centrado en el síntoma. El modelo centrado en el síntoma nos sirve algunos fármacos y psicoterapia para mejorar algunas cosas. El modelo centrado en lo funcional y en la recuperación lo que nos dice es vamos a acompañar a este usuario para que tenga la vida más autónoma posible y más integrada en la sociedad, en el modo que él quiera, además. No en un modo estándar, el que decido yo como psiquiatra o como psicólogo, en el modo que él quiera. Convivir con amigos, estar en el campo, en la ciudad, estar con sus padres o fuera. Entonces está basado mucho más en tratar de darle las herramientas para que esa persona tenga esa autonomía para tener un trabajo, para tener un hogar, para tener una independencia a lo largo de su vida, para tener un proyecto de vida. Entonces los síntomas son menos importantes. Los psiquiatras están muy empeñados en el modelo más biológico y solo clínico de que solo está bien una persona si no tiene síntomas. Entonces se puede convivir con síntomas. Se puede convivir con síntomas. Es que muchísima gente no diagnosticada y supuestamente sana tiene síntomas. De miles de tipos, síntomas afectivos. Porque, claro, entre la cordura y la locura es un poco un continuo, ¿no? Es como una cuerda, como una regla con centímetros, ¿o no? No solo es un continuo, donde efectivamente es totalmente subjetivo, donde pones el límite de lo que está bien y lo que está mal, de lo que hay que tratar o no, sino que además no es un continuo. Es decir, podemos entrar en situaciones de crisis, podemos salir de ellas, y todo el mundo podemos en un momento dado tener una crisis en este modelo que tenemos nosotros de vulnerabilidad y estrés. Vamos acumulando una serie de vulnerabilidades. También ahí se distingue la psiquiatría biológica de la psiquiatría comunitaria y el modelo que tenemos nosotros, porque, por ejemplo, para mí la vulnerabilidad biológica, incluso en diagnósticos supuestamente de trastorno mental grave, es mucho menos importante que lo que dice la psiquiatría oficial biologicista. Nosotros pensamos que... ¿Qué quiere decir? ¿Que los genes la serotonina de los genes no influye tanto? No influye tanto, efectivamente. Por ejemplo, sobre una... O que no lo explican todo. Un cierto temperamento que puede predisponer más a distintas fragilidades, es fundamental el sistema de crianza. Y si te has criado de manera segura o insegura, alcanzas, por ejemplo, resistencia a la adversidad o más fragilidad. Un sistema de crianza inseguro, donde ha habido maltrato, donde ha habido situaciones de dificultad, donde ha habido situaciones de exclusión social y todo eso, te puede hacer más frágil a lo largo del desarrollo. Es normal. Y te cambia incluso la biología del cerebro en todo ese tiempo, porque los genes son sensibles al ambiente. Y esto lo sabemos hoy en día desde que hay una ciencia muy importante, que es la epigenética, que es cómo los genes cambian en función del ambiente donde estamos. Ambiente, sobre todo emocional, de la parte emocional, pero también ambiente de si vivimos en el Polo Norte o en África, de lo que comemos y de un montón de cosas, y del propio ecosistema y de la ecología. Por ejemplo, estamos sabiendo que hay que cuidar la ecología para cuidar nuestra salud mental. Es normal que si sufres una guerra, si te expulsan de tu país porque tu país entra en guerra, es normal que empieces a escuchar voces. Pues, si te violan, si eres una mujer violada, sí, es normal, sí, o un niño violado. Sí, absolutamente. Es normal, ¿no? Sería lo más normal. Absolutamente, y estamos viendo que gente que acaba debutando con alucinaciones auditivas, que eso son las voces, la parte traumática es muy importante. En la base de la mayoría de lo que llamamos luego trastornos que van a acabar con personas diagnosticadas está una parte biológica que es muy pequeña, diferente en cada uno de los diagnósticos, la crianza, que es absolutamente fundamental, el estilo de crianza, luego lo que se llama todo lo traumático, el trauma intrafamiliar en esos primeros años afecta muchísimo a la vida de las personas, el abandono, la violencia física y sexual, la violencia machista, etcétera, y luego están lo que llamamos los determinantes sociales de la salud mental. Pobreza, exclusión social, migración y que no esté bien integrada, los aspectos culturales, todo eso va sumando desde una manera compleja. No se suma de una manera lineal, sino se suma de una manera que a cada uno le puede afectar de una manera un poco distinta, como las huellas dactilares. ¿Hay soluciones? ¿La solución es política a la psiquiatría? Fátima quiere preguntar. Claro, es que siguiendo esa línea, o sea, la solución sería que no hubiese guerras, por ejemplo, que no hubiese violencia machista, que no hubiese racismo, que no hubiese abusos sexuales en la infancia. O sea, que la solución a lo mejor no está tanto en unos, ¿no?, en llamarlos síntomas o patologizarlos, sino en una determinada política, sencillamente, en una justicia social general. A día de hoy, mi experiencia, que yo he estudiado los dos campos y estoy tratando y siempre tratando de estar al día sobre los avances biológicos y los avances psicosociales de la salud mental, lo que nos dicen es que efectivamente estamos avanzando mucho más en demostrar que la vulnerabilidad a los trastornos mentales es de origen ambiental. Estas crianzas inseguras, estas situaciones socioculturales desfavorables, los traumas, sobre todo la violencia ejercida sobre todo de niños, y que todo eso es previsible, efectivamente, y es mejorable con una política de cuidados, con una política de mejorar la sociedad, en realidad. Eso es muy importante. Y que en algunos casos pueda haber una mayor o una pequeña vulnerabilidad añadida desde lo biológico, ¿eh?, para tener una cierta predisposición, pues todavía no se ha demostrado que sea cero eso. Pero es que antes se pensaba que era el 80% de lo que te llevaba a, por ejemplo, que si tu padre tenía esquizofrenia, tú ibas a tener esquizofrenia y parecía que había sido una transmisión por los genes. Y hoy se ha visto que la transmisión, a lo mejor, de acabarte está en la educación, quizá. Es, ¿no?, la educación, es las crianzas, que es la, que es todo. La relación. La relación, es que de repente ese padre ha tenido deriva social y está marginado y ha tenido unas condiciones de vida mucho peores y mucho más estrés. Y al final, por ejemplo, como dijo uno de los grandes psicólogos actuales, que es Richard Venta, que nosotros le conocemos y que ha venido a Ponzano, la pobreza es el factor de riesgo más importante para tener un diagnóstico de esquizofrenia. Y eso está demostrado en revistas científicas, ¿eh? Que eso es lo que nos niegan los psiquiatras más biologicistas. Está publicado en el American Psychiatric, y está diciendo que el factor pobreza, el factor exclusión social, incide en un diagnóstico de esquizofrenia más que el factor biológico. No excluye todavía el factor biológico, pero cada vez avanzamos más en saber que esto es complejo, como mínimo, y que hay que ocuparse todo eso. Una sociedad, por ejemplo, como la de los países nórdicos, que tenía el mayor índice de suicidios de Europa y que en este momento está por debajo de España, no aumentó el número de psiquiatras ni la atención. Lo que hizo es cambiar las condiciones de vida de los jóvenes. Empezó a tener una renta mínima universal para todos los jóvenes, empezó a trabajar para que no se quedaran aislados en sus casas, a tener mejores escuelas, a que en un momento dado, si un chaval se aislaba, tuviera la capacidad de ir a un polideportivo, etcétera, y con todo eso fueron reduciendo la incidencia de índice de suicidio. Diego, solamente una cosa antes de que pasemos a Fátima, ¿por qué entonces no al modelo, al enfoque biopsicosocial? Si parece que es lo mismo que lo que tú has... Hay muchos intereses creados. La industria farmacéutica es potentísima en el mundo. Fátima. Después de la industria farmacéutica, después de las industrias de armas, es la que tiene más beneficios, es la que mueve más millones de dólares en todo el mundo, ¿eh? Y dentro de la industria farmacéutica, la parte de salud mental es un negocio brutal, ¿eh? Es que decir, los productos psiquiátricos en todo el mundo representan el primero en número de consumo a nivel mundial de fármacos y el segundo en número de ganancia. Entonces hay mucho, y eso está absolutamente ligado a la investigación en salud mental, porque la industria farmacéutica necesita unidades psiquiátricas y lugares psiquiátricos para investigar. Y entonces hay una alianza de muchos psiquiatras, sobre todo los que están en el poder de las muchas universidades e institutos de investigación, para investigar con el apoyo de la industria. En España, sin el apoyo de la industria, no podemos investigar. Entonces hay un sesgo de lo que se investiga. Se investigan fármacos y no se investigan estos aspectos psicosociales. No sabe lo que cuesta montar una investigación sin pasar por la industria para demostrar esto. En España es imposible a día de hoy. Nos lo boicotean absolutamente. Entonces, realmente eso al final lleva a un sesgo continuo. Claro, pero el modelo biopsicosocial sigue defendiendo el DSM, o sigue usándolo y utilizándolo, ¿no? Y en la primera edición del DSM, que era de los años 50, había 100 trastornos, y en el de 2013, que es la última edición, había 500. O sea, como toda esa multiplicación de trastornos, ¿no?, también hace dudar bastante de esa validez, de que realmente existen. ¿Qué es la psiquiatrización del mundo que estamos viviendo? Evidentemente, y es verdad que la industria y la investigación, sobre todo biomédica, necesita un sistema clasificatorio. Durante años y años y años, sobre todo en el siglo XIX y la mitad del primero del siglo XX, cada psiquiatría desarrollándose en un país tenía sus clasificaciones y su manera de hablar de las cosas. Los alemanes le llamaban a la esquizofrenia de una manera, los americanos de otra, etcétera, etcétera. Y entonces fue un cierto avance que en los años 50 intentaron hacer una clasificación, en teoría, basado en síntomas, y para tratar de ponernos de acuerdo para poder investigar y para poder, en esta especie de diagnóstico de la sociedad global, de la OMS, pues poder poner de acuerdo que a todos le llamábamos más o menos lo mismo las cosas. Pero eso lleva, por otro lado, a un reduccionismo y a una excesiva medicalización de la psiquiatría, porque en los años 60 se piensa que vamos a descubrir toda la verdad o la verdadera causa biológica de la enfermedad mental, que fue cuando se empezaron a descubrir los neurolépticos, o sea, los antipsicóticos, y ahí se pensó que íbamos a descubrir los genes de la esquizofrenia, etcétera. Eso se ha demostrado que no es así. Y entonces ahora hemos ido acumulando, desde los mediados de los 60, ahora mucha más evidencia de esta complejidad. Pero no tenemos en este momento otro sistema de clasificación. Y para muchas cosas las clasificaciones son necesarias, para una revisión de discapacidad, para que haya una baja, etcétera. porque al fin y al cabo los sufrimientos mentales se clasifican en síntomas, los síntomas se clasifican en trastornos de cara también al resto de las cosas. Sí, no, hay baja de embarazo y no es una enfermedad el embarazo ni el dar a luz. O sea, quiero decirte, se podría enfocar desde otra forma. Se podría enfocar. O sea, el sufrimiento psíquico intenso se podría enfocar desde otra forma en la que no fuese esa patologización. Sí. Y luego te quería preguntar, que me interesa muchísimo todo lo que pueda ser datos, si existe un dato de todos los psicofármacos que se dispensan, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Sí. ¿Existe? Sí, existe todo eso, y eso sí. ¿Dónde lo podríamos buscar? No es público. No es público tampoco. No es público. Pues así no avanzamos, no. Claro. Muchos datos lo tienen la industria farmacéutica a través de las farmacias, que los pueden suministrar, uh-huh. Y luego los datos que podíamos tener nosotros lo tenemos a través de la Consejería de Sanidad. No. ¿Y por qué España es el país mayor consumidor de benzodiazepinas del mundo? Sí, eso yo lo denuncié, porque cuando yo entré en el 2019 ya estaba denunciando que íbamos hacia el ranking mundial. Estábamos en ese momento en segundos después de Estados Unidos, y en este momento estamos los primeros, ¿no? El número de el consumo de psicofármacos, sobre todo de ansiolíticos, por habitante, ¿eh? en el mundo. Eso tiene que ver muchísimo con el fracaso de la atención primaria. La atención primaria es la fuente de entrada a cualquier problema de salud mental en España, es a través de atención primaria. Uno de cada cuatro síntomas que va una persona a atención primaria tienen que ver con la salud mental. Uno de cada cuatro, 25%. Estas son estadísticas renovadas y que la vamos viendo cada año. Y a ese sufrimiento, porque debajo de eso hay un sufrimiento psíquico, digamos, o como queríamos llamarle, el médico de atención primaria, que tiene poquísimo tiempo, menos de 7 minutos por paciente, que muchas veces está cansado, que está maltratado últimamente, y no digamos en la Comunidad de Madrid, etcétera, no puede mandar a un psicólogo clínico para que haga una psicoterapia. La lista de espera de psicología clínica en Madrid es de un año, entre 9 meses y un año. Las terapias se hacen de 20 minutos cada tres meses de media en Madrid para un psicólogo. ¿Qué hace el médico? Al médico le piden, por favor, deme algo, dígame algo, ayúdeme en algo. Entonces, o tienes dinero, sálvese quien tenga, como decimos nosotros, o al final el médico le va a dar una pastilla por esa presión de hacer algo y de disminuir un poco el sufrimiento. ¿Qué ocurre con esa pastilla? Que al final esa pastilla la persona se acostumbra a tomarla, esa pastilla luego no tiene una buena revisión del tratamiento en un psiquiatra, porque las listas de esperas de psiquiatría son de 6 meses, literal. Acabo de buscarle una cita a una paciente y nos la han dado desde el hospital de Día de Ponzano para julio. Y eso que lo he intentado hacer de forma preferente, para julio, primera consulta. Entre medias, pues ¿qué pasa? Que hay un gran vacío. Si sí, tienes también dinero, te pagas algo privado, y si no tienes dinero, te aguantas. Y también el sesgo de género, ¿no? Las benzodiazepinas es la única droga más consumida por mujeres y que por hombres, sí, ¿no? Porque sí, también te permite ser productiva mientras para el trabajo de cuidados, etcétera, etcétera. Creo que el sesgo de ese género tiene que ver con la presión de las mujeres de tener que funcionar a toda costa, uno. Dos, con que hay una cultura en España en general, no solo con las mujeres, de tolerancia a tomar medicinas muy potente. O sea, quiere decir que hay una cultura como a decir, bueno, esto es lo que hay y voy y me tomo la pastilla porque de alguna manera me alivia, y hay mucha tolerancia a eso, porque cuando nosotros hablamos con los médicos de cabecera nos dicen que están muy presionados por los propios usuarios para que se les dé algo. Y esto es un tema muy importante. Sí, pero también ahí entraría lo del consentimiento libre e informado y que no te avisan de que te puede provocar adicción y que realmente genera adicción, y luego la tolerancia cruzada de las benzodiazepinas con el alcohol en un país en el que también el consumo de alcohol y la adicción al alcohol es tremenda, ¿no? Entonces, tienes toda la razón. Yo creo que no se firma un consentimiento informado por una medicación en atención primaria para nada de salud mental. Muchos médicos de atención primaria te cuentan literalmente que es que no tienen tiempo para explicarle estas cosas. Y luego hay una especie de tolerancia grande a que incluso cuando el usuario sabe que puede crear una cierta adicción, el paciente, el usuario, prefiere eso a nada, porque le va a aliviar, digamos, el sufrimiento. Claro, si una medicación, por ejemplo, yo nunca doy una medicación psiquiátrica si no se acompaña de psicoterapia. Y esa postura que yo mantengo y que mantenemos en Ponzano y también en otros foros, te lleva a que tú tienes que tener la posibilidad de ofrecerle una psicoterapia al paciente. Y ahí entramos en las grandes carencias que tiene la sanidad pública española, y no digamos la sanidad pública en la Comunidad de Madrid. La media en Europa de psicólogos para hacer psicoterapia por habitante es de 18. La media en los países nórdicos de 25 por cada 100.000 habitantes. En Madrid estamos en 4 por cada 100.000 habitantes. Claro, este déficit tan enorme, se hace un tapón. Ahora se han puesto en algunos centros de salud de primaria psicólogos clínicos, pero ni siquiera en todos. Y entonces, y esos psicólogos clínicos, lo que vimos que al cabo de 2 años estaban absolutamente saturados. Ellos se queman porque no pueden hacer bien su trabajo y los pacientes protestan, pero aparentemente, digamos, la Comunidad de Madrid dice, no, si tenemos psicólogos clínicos. Yeah. Pero bueno, si tú abres un velón y no tienes capacidad de atender, casi es peor, porque se crea una falsa expectativa. Y más allá de la Comunidad de Madrid, ahora que Mónica García, que es de Más Madrid, está como ministra de Sanidad, ¿qué se va a hacer? Bueno, ahora, en este momento, la entrada en el ministerio, en estos primeros 100 días, es como poner un poco de orden, tratar de saber lo que se puede hacer y tratar de convencer al gobierno de Pedro Sánchez de la importancia del Ministerio de Sanidad y de poder influir en las comunidades autónomas. No hay que olvidar que en España hay 17 comunidades autónomas donde está transferido el 100% de la asistencia sanitaria. Entonces, ¿qué puede hacer un ministerio? Pues influir en lo que llamamos el Consejo Interterritorial, que es donde se reúnen todos los consejeros de las comunidades, haciendo decretos, haciendo leyes que tengan que ser de obligado cumplimiento, que luego no sé, porque es que en España incumplir es gratis, porque hay cantidad de leyes que podrían, digamos, aplicarse de una manera mucho más efectiva, con inspección y con más personal, para que las cosas fueran mejor. Porque muchas veces no es que faltan las leyes, es que no se cumplen. Entonces, ¿qué tiene que hacer un ministerio? Yo creo que primero, tiene que hacer que se cumplan las leyes. Dos, tiene que exigir a las comunidades autónomas y ponerlas, digamos, si no en evidencia, de que no están cumpliendo los ratios y que no están cumpliendo las condiciones. Y tres, lo que sí que puede hacer es aumentar el número de personas que se vayan a formar, por ejemplo, en el sistema de residentes. Bueno, vamos a hacer una paradita, vamos a meter una canción de John Arma Trading, Willow, vamos a escucharla y continuamos con el diálogo. You've got something missing. I'll help you look, you can be sure. And if you wanna be alone, someone to share a laugh, whatever you want me to, all you gotta do is ask. Don't go under the sheets. Lightning under a tree. In the rain and snow, I'll be your fireside. Come running to me when things get out of hand. Running to me when it's more than you can stand. I said I'm strong. Whatever you want me to, all you gotta do is ask. I said I'm when the sun is out. Shelter in a storm. Bueno, estábamos con Joan Armatrading, Shelter from the Storm, la canción Willow, que antes de pasar a temas un poco más institucionales, Diego, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer cuando necesitamos cobijo para la tormenta? Para mí lo más importante es tratar de encontrar gente a tu alrededor que te pueda escuchar. Eso es lo primero. O sea, que te pueda escuchar. O sea, eso es lo primero de todo. Yo creo que lo que más ayuda a cambiar las condiciones de sufrimiento son las relaciones, y las relaciones, digamos, de ayuda, las relaciones de compartir, las relaciones donde uno se siente que hay una respuesta sensible. El cerebro es absolutamente, biológicamente lo sabemos hoy en día, porque yo soy experto en teoría del apego, que tiene que ver cómo las crianzas y cómo las relaciones cambian nuestro sistema biológico de las neuronas y todo eso. Entonces creo que lo más importante es establecer una red de apoyo. Cuando el apoyo no lo hay en la familia o en amigos cercanos, tenemos que intentar haber apoyo entre iguales y apoyo en profesionales de todo tipo. Puede ser un trabajador social, puede ser un monitor, puede ser un profesor en un colegio, que nos escuche, que nos intente comprender y que nos ayude a encontrar ese refugio en la tormenta. La soledad agrava nuestras enfermedades, absolutamente, nuestro sufrimiento. Absolutamente. Hay un estudio fabuloso, que es el estudio longitudinal más importante que ha habido nunca, en temas de salud, no solo de salud mental, que se llama el estudio Harvard del desarrollo adulto. Es un estudio que empezó en los años 1930 y todavía sigue en pie. Ya es tercera generación de familiares que se estudian, abuelos, padres, hijos, y ahí se ha demostrado que el factor más importante para mantener una buena salud física y mental a partir de los 50 años, o sea, a lo largo del desarrollo, es no sentirse solo. Entonces la soledad no deseada es el factor más tóxico que hay en el ser humano. De hecho, todas las torturas, todas las violencias, lo más es siempre aislar a alguien. Celda de castigo, quitarle el bullying más importante es cuando a un chaval se le aparta en la clase y no se puede relacionar con los demás. O sea, la soledad es lo más tóxico que hay. Entonces, hay que trabajar en prevención de soledad. De hecho, una de mis acometidas y mis tareas políticas es poner en el centro la soledad no deseada. Y de hecho, estamos haciendo ahora un montón de trabajo, no solo a nivel de iniciativas políticas, sino también de iniciativas sociales, de ir a los colegios, de tratar de ir a las residencias de mayores, de tratar de hacer estudios donde se vea cuáles son los colectivos más vulnerables de soledad no deseada, que por ejemplo ha aumentado enormemente en los adolescentes. Aparentemente, en esa cosa de estoy conectado a la red, muchísimos chicos y chicas conectados a la red se sienten profundamente solos. Que es una soledad invisibilizada y muy terrible. Sí, además, la propia psiquiatrización yo creo que aísla y te quedas muy sola porque acabas... El estigma. No tanto el estigma, sino el estar tan medicada que no puedes salir de casa. Los centros de día, supongo que en el centro de Ponza no será diferente, pero a mí lo que siempre me decían era no te hagas novia de esta persona psiquiatrizada, no te hagas amiga, no te des el teléfono, como de no, tenéis que estar aislados porque os podéis pegar vuestras diferentes trastornos, etcétera. Y luego encima toda la soledad, porque tú no estás, a lo mejor te psiquiatrizan con 16 y tú no puedes ir al instituto, vas a un instituto especial o lo que sea, y tú ya te quedas solo y te quedas sin amigos. Y hay muchísima soledad en nuestro colectivo y es parte del problema que tenemos a la hora de organizarnos también. La soledad lleva a tener más probabilidad de llegar a tener un diagnóstico, porque hay un sufrimiento que no se ataja a tiempo, y luego efectivamente el diagnóstico lleva al estigma y el estigma lleva a la soledad. Y es un círculo vicioso. También, la ¿no? soledad y el estigma es un factor de cronificación enorme, y es verdad, y tienes tu razón, es muy difícil. Nuestro hospital de día, por ejemplo, es de puertas abiertas. Es un hospital de día que tratamos que la gente enseguida vaya a sus lugares donde puede convivir con sus compañeros en el colegio, etcétera. Pero es verdad que si no es así, en general, por ejemplo, nosotros somos los únicos que no prohibimos que los pacientes se relacionen entre ellos, claro, que salgan entre ellos, claro, que salgan con los demás, salimos, claro, continuamente a los museos, vamos a jugar al fútbol, etcétera. Pero no es lo minoritario, y a mí me dicen que si estoy chiflado, entre comillas, y que asumo un riesgo continuamente. O sea, a mí me han prohibido cosas de Ponzano que las he hecho porque yo primero las he hecho y luego he pedido el permiso. Si pido el permiso, no me dejan. ¿Y el permiso eso lo tienes que pedir a la Comunidad de Madrid, a la Consejería de Salud? Sí, sí. Por ejemplo, en un momento dado he hecho grupos multifamiliares en la Casa de Cultura de Chamberí, que es donde estaba Ponzano situado, y yo he tenido que hacer ir a la Casa de Cultura, empezar a hacer ahí las reuniones multifamiliares, que viene la gente del barrio, etcétera, y luego decir que las hago. Y entonces que me las prohíban, porque si pido permiso me dicen que no, wow, que hay muchas dificultades, etcétera. La Casa de Cultura, por ejemplo, la cerraron hace poco, y la cerró Almeida, sí, según él, porque era un nido de rojos. Es que todo este tema es muy serio, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el problema de la salud mental tiene un triple estigma, sobre todo las mujeres, que son las que están más estigmatizadas, el diagnóstico, o sea, tener un diagnóstico, y luego, efectivamente, la soledad que lleva, no solo porque el fármaco puede ser una barrera a la comunicación, si es inadecuado y es excesivo, sino porque en general las familias muchas veces tienden a una especie de sobreprotección de quedarse en casa. Y porque luego las experiencias de ingreso en los hospitales son tan duras y tan traumáticas que muchos pacientes huyen de las posibilidades de tratamiento, porque en esos primeros momentos muchísimos chicos con diagnóstico de trastorno mental grave, su primera experiencia psiquiátrica ha sido llevarles, digamos, atados de pies y manos a una urgencia psiquiátrica y en un ingreso involuntario. Y claro, les cogen un miedo brutal. Claro. Ahora estamos tratando de que, por ejemplo, no se llegue a tener que hacer ese primer ingreso psiquiátrico, que directamente el médico de cabecera pueda derivar al centro de salud mental y si no a un hospital de día para evitar esos ingresos, porque el cambio de paradigma y de modelo de trabajo cuando trabajas con la persona, con el modelo de recuperación, escuchándolo y más en una mayor horizontalidad es enorme. Nosotros tenemos un abandono solo del 10% de los chicos y chicas porque se sienten que les tratamos de otra manera. Y eso es posible, lo que pasa que no está de moda, desgraciadamente, todavía. Y hablando también de la medicación y la cronificación, ¿podría haber alguna medida para que enseñar a los psiquiatras a discontinuar la medicación? Sí, y de hecho, siempre que podemos... Perdón, ¿qué es discontinuar la medicación? Pues que en un momento dado la medicación solo se use para... Porque la medicación en realidad es como las aspirinas para el dolor de cabeza, como el paracetamol, que ahora está más de moda, para el dolor de cabeza. A nadie se le ocurre pensar que si te duele la cabeza durante un mes no vayas al médico a ver qué te pasa. Tú, en cambio, si piensas que tienes un pequeño virus y te duele la cabeza porque tienes un resfriado y congestión, te puedes automedicar, por ejemplo, o que el médico o la farmacéutica te dé y te diga tómate un paracetamol unos días. Pero cuando el médico o cuando tal, no, eso dura un poco más, te dicen vamos a ver lo que hay debajo, ¿no? Entonces la discontinuación es, en realidad es, tómate una medicación solo para un cierto tiempo para bajar un síntoma. Si el síntoma ha remitido, vamos a quitar la medicación. El problema en salud mental es que hay medicaciones que se mantienen indefinidamente para toda la vida. Décadas. En el modelo biológico. Por ejemplo, ¿las enfermedades mentales son crónicas? En las enfermedades mentales, muchas cuando están maltratadas o no tratadas pueden tender a la cronicidad. Cuando están maltratadas o no tratadas. O no tratadas. O no tratadas. O cuando hay un exceso de medicación. O cuando hay un exceso de medicación, que eso son maltratadas. ¿Se puede dar de alta en el sistema psiquiátrico a una persona? Pues. No conocemos a nadie, hay que decirlo. Bueno, yo sí que conozco a mucha gente que le hemos dado de alta, y que no han tenido que ir al sistema psiquiátrico y han estado unos años y han podido luego hacer una vida normal. Estamos incluso ahora. Estamos hablando de un brote. Aislado, un brote, ¿no? O incluso estamos hablando de gente con diagnóstico de psicosis, de episodio psicótico agudo, o incluso diagnóstico de esquizofrenia, que ahora estamos empezando a poder conseguir que vayan a reivindicar que si están estables y llevan 10 años estables sin medicación y haciendo una vida normal, que pero se ¿cómo considere... demuestras eso? Que se ¿cómo demuestras que llevas 10 años haciendo una vida normal? Lo demuestras con un... pues porque con nóminas. ¿Qué? Con nóminas. No, lo demuestras con nóminas, sí, lo demuestras... También es que, por eso, depende en este momento del modelo. Por ejemplo, nosotros ahora estamos, digamos, animando a los usuarios para que vayan a pedir... que, bueno, nosotros muchos de ellos no entran en discapacidad, en certificados de discapacidad, y si les recomendamos o negociamos que tengan certificados de discapacidad es para mejorar sus condiciones de vida en una etapa de su vida y que luego puedan decir, oye, que ya no lo necesito y me las puedan quitar. Y es verdad que eso es pionero, porque muchas veces ni los jueces ni los psiquiatras en los centros de salud mental te animan a que te quites, digamos, la etiqueta. Hay un todavía una frase que circula que es: si la locura es locura, no se cura. Y si no, es que entonces estás mal diagnosticado, y no es así. No es verdad hoy en día. Lo que pasa, en todo el mundo tenemos un montón de evidencia científica, pero no es la evidencia científica que tenga más factor de impacto todavía. Entonces te tiende a pensar que si tienes una esquizofrenia es que te ha tocado y que va a ser para toda la vida. Yo creo que no es verdad. Además hay falsos diagnósticos. Y luego yo creo que con estos tratamientos más cercanos a lo funcional, una persona puede tener en un momento dado algunos síntomas y considerarse que hace una vida normal y está bien. Una persona sana no tiene síntomas de algunas cosas, le duele las cosas, puede tener cansancios, etcétera, y no... Es eso. Decir, hay la zona cero de la salud, existe el punto cero de la salud en el que no te pasa nada en términos de salud física o mental, no existe, ¿no? El punto cero. Bueno, la salud es la ausencia de enfermedad, es que luego tenemos que determinar qué es enfermedad, claro, y qué no. Yo quería preguntarte, con lo de la discontinuación, por ejemplo, en las facultades de psiquiatría no se enseña a retirar la medicación o discontinuar la medicación. ¿Cómo se podría hacer? O sea, ¿es algo que se podría hacer desde el Ministerio de Sanidad? ¿Cómo? Yo creo que eso se puede hacer revisando los planes en las comisiones nacionales de la especialidad, en este caso de la especialidad de psiquiatría. Entonces, se pueden revisar los planes para que, por ejemplo, tengan más fuerza en los planes de digamos, del MIR, cuando estás haciendo la especialidad, para que tengan más predominancia, por ejemplo, los tratamientos psicosociales, los tratamientos de rehabilitación. Por ejemplo, todos los residentes que pasan por Ponzano, que es un lugar público donde yo tengo residentes del clínico, más los que vienen a rotar de toda España, que afortunadamente muchos de ellos quieren rotar, pero nuestra capacidad es pequeñita, ahí les enseñamos a la discontinuación. Y hay publicaciones ya en todo el mundo, sobre todo en Inglaterra y en los países nórdicos, a favor de la discontinuación, con mucha evidencia científica. Nosotros lo enseñamos, y yo me mojo en eso, pero soy atacado. Muchas veces están esperando que nuestros pacientes fracasen o vayan mal para decir: ves, Diego, te equivocaste, eso fue por quitarle la medicación. Y muchas veces no es por eso. Es que hay estresores en la vida que te pueden llevar a tener otra vez una pequeña crisis, por ejemplo. Sí, claro. Y luego, no todas las crisis son algo negativo. A veces las crisis son necesarias cuando te enfrentas a un estrés y a una dificultad. Y puedes tener en un momento dado más ansiedad, puedes tener problemas de insomnio o puedes volver a oír una voz. Pero eso no significa que estés mal. A veces te estás enfrentando a un reto. Y cuando las pacientes tienen un buen acompañamiento en todo eso, conseguimos que no se les medique más porque tengan en ese momento un síntoma, sino que aguanten un poco el tirón y luego poco a poco ese síntoma va bajando. Igual que cuando yo voy a la asamblea a dar un discurso, tengo taquicardias. Ya, normal. y duermo mal ese día. Y el día que voy a la asamblea y no me toca hablar de nada, estoy mucho más tranquilo. O sea, ¿y cuáles son tus planes en esta segunda legislatura? Mis planes ahora son fundamentalmente, como Más Madrid ha crecido y ahora somos dos psiquiatras que estamos en dos personas que nos ocupamos de salud mental en la Asamblea de Madrid, Marta Carmona y yo, la salud mental ha filtrado mucho en todos nuestros líderes, en Mónica García, que está en el Ministerio y todo eso. Mis planes ahora son ocuparme a nivel de salud mental de los derechos y de todo el tema de las discapacidades y todo eso. Porque, por otro lado, soy portavoz de discapacidad a todos los niveles, no solo discapacidad de salud mental, discapacidad física e intelectual. Y luego, ocuparme de las personas mayores. Las personas mayores son los grandes olvidados de los partidos estos jóvenes, y yo creo que yo soy mayor, voy a cumplir 65 años, y creo que es muy importante ocuparnos de las personas mayores que sufren soledad, que sufren discriminación, y sobre todo las personas mayores mujeres, que están teniendo una carga de cuidados brutales y con unos desgastes muy grandes. Y mi otra parte es influir en el Ministerio de Sanidad, que ahora es un ministerio de Más Madrid, para que se ocupen de la salud mental. Afortunadamente se acaba de nombrar una comisionada en salud mental, que es como cargo de o rango de director general, para que haya una política mucho más activa para la salud mental. Y creo que, como vamos contra el reloj, porque a lo mejor la legislatura es corta, hay que hacer algo muy importante. Yo le he dicho a Belén González, que es la comisionada, que tenemos que ocuparnos lo primero de toda la violencia y los derechos humanos en salud mental, contenciones, voluntades anticipadas y los derechos de los pacientes. Y a partir de ahí bajar a la soledad no deseada y a las mejoras de la prevención. ¿Cómo se pueden prevenir? Pues hay que luchar contra los determinantes sociales de la salud. Por ejemplo, la renta mínima de inserción, que llega a muchas más personas, unas condiciones de vida, de vivienda mucho mejor. O sea, no es fundamentalmente más psiquiatras y más psicólogos, que también, sino mejorar nuestras condiciones de vida. Y para eso es un gobierno progresista, donde tenemos que ir de la mano de asuntos sociales, tenemos que ir de la mano de trabajo. Ahora que estamos en un boom de Hoy se acaba, ayer se acaba de publicar que estamos en el momento de mayor empleo desde hace 10 años. Entonces, tiene que haber empleo para personas con discapacidad de salud mental. ¿Sabéis cuál? La tasa de empleo normal de actividad de una persona de la población general es 76%. ¿Sabéis cuál es para las personas con problemas de salud mental? 34. 20, sí. 34 y en mujeres el 22. Entonces, esto es un escándalo. O sea, hay que conseguir. ¿Y eso puede hacer el Ministerio de Sanidad? Sí, se pueden hacer políticas de empleo, se pueden dedicar los fondos que vienen de Europa para con carácter finalista para estas cosas, pero habrá que presionar a las comunidades autónomas porque son las que tienen al final la voz. Pero el Ministerio puede denunciar y el Ministerio puede presionar. Y yo creo que es un ministerio que como mínimo tiene que hacer todo eso. Entonces, ¿es cierto que muchas veces no necesitamos un psiquiatra, sino que necesitamos un sindicato? Pues sí. Yo creo que probablemente necesitemos más un sindicato, sindicatos que, por cierto, están bastante desaparecidos para muchas cosas. Yo he militado en sindicatos y últimamente soy bastante escéptico de cómo funcionan los sindicatos. Ojalá hubiera sindicatos mucho más a pie de tierra de lo que le pasa a la gente. Yo creo que necesitamos buenos sindicatos y necesitamos probablemente profesionales de la salud mental más allá de los psiquiatras. Y sobre todo, y si hay psiquiatras, porque los psiquiatras aparentemente... Dice la administración que somos rentables porque podemos usarnos para distintas cosas y en distintos ámbitos. Por ejemplo, un psiquiatra debe de saber hacer psicoterapia. Y un psiquiatra debe de saber hacer algo más allá que hacer una prescripción de fármacos. Y tiene que saber enseñar y tiene que saber ir a una escuela a poder hacer a lo mejor prevención en salud mental y hablar con los equipos de orientación en los colegios. Yo estoy yendo a título personal a muchos colegios y me llaman y luego ese diálogo es muy útil. Entonces yo creo que necesitamos buenos sindicatos, necesitamos políticos que de verdad se ocupen de la salud mental. Creo que algo hemos avanzado, creo que no hay que ser optimista porque estamos en el momento donde encima sabemos mucho más de cómo mejorar la salud mental de la población, sabemos muchísimo más que hace 20 años y lo que más hay que hacer fundamentalmente es mejorar las condiciones de vida de la gente, claramente. Sí, ya por terminar, ¿no? Que yo quería preguntarte también que Mónica García vino al Orgullo Loco Madrid en 2021, tú también, bastante gente de Más Madrid, también vino gente de otros partidos, de Podemos y tal, porque fue el boom, ¿no? Después de la pandemia, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que hay un rearme del modelo biomédico otra vez y como que los colectivos de personas psiquiatrizadas que luchamos a lo mejor de forma mucho más radical contra todo lo que es el sistema de salud mental y la psiquiatría, quedamos completamente fuera de este tablero de político y además en un momento en el que los movimientos sociales están completamente de capa caída, además bueno, hay muy poca fuerza en general de lucha organizada, ¿no? Digamos. Sí, yo creo que tienes razón, creo que yo fui el partícipe en Más Madrid de que se acercara al Orgullo Loco porque conozco gente que he estado con ellos y muchas veces les he acompañado y eso abrió las puertas y yo en ese sentido me sentí muy orgulloso y contento, pero mantener esa especie de implicación es difícil, no solo por los políticos porque de repente están en otras cosas y las cosas se ponen de moda y luego dejan de ponerse porque esto da pocos votos en general, pero creo que sobre todo es muy importante la idea desde mi punto de vista, y a eso me voy a dedicar también los próximos años, ahora que me voy a jubilar y voy a tener más tiempo, a crear sinergias. Creo que nos tenemos que poder sentar en una mesa como estamos haciendo ahora, tú lo vas a mirar de una manera, yo podré tener otra manera de mirarlo, creo que tenemos que encontrar más lo que nos une que lo que nos separa y desde ahí tratar de influir en la política y también en la sociedad para mejorar las condiciones y para que de alguna manera podamos seguir avanzando, porque lo que te digo, creo que hoy sabemos mucho más cómo hacer las cosas bien y que creo que para eso es curioso, o sea, para eso necesitamos la implicación de todos, los colectivos, las sociedades científicas y los políticos, y luego que cale en la sociedad a nivel cotidiano. Y hay que ir a las escuelas, sobre todo, porque hay que hacer mucha prevención. Donde más ha aumentado la incidencia de problemas de salud mental es en la gente joven, con mucha diferencia. Estamos absolutamente desbordados. Y ahí creo que hay que ir a las escuelas a hacer prevención, como se hizo con los accidentes de tráfico, etcétera, etcétera. Hay que ir a buscar a la gente donde está, hay que escuchar. Hay que tener en cuenta las nuevas tecnologías y cómo está funcionando la sociedad. Pero estamos perdiendo, si no, la batalla. Esta sociedad neoliberal es una sociedad que crea muchísimos problemas de salud mental. Cuando en teoría estamos más ricos. Es que es una contradicción. Bueno, algunas más ricos. En otras. Bueno, se supone que la sociedad es más rica que hace... Ya, o más, sí, pero a nivel de salud mental, en cambio, sí. Es mucho más. Menos, es más tóxica este tipo de sociedad. Bueno, Diego Figuera, un placer haberte tenido con nosotros en el programa más importante que hemos tenido hasta ahora en Cuerdos sin Cuerdas. Doctor en psiquiatría, diputado de la Asamblea de la Comunidad de Madrid por Más Madrid. Y Fátima Massoud, nuestra nueva colaboradora, la Biblioteca Loca. Esperamos verte muchas veces por aquí. Y yo creo que tenemos muchas preguntas que se nos han quedado en la cartera. Yo invitarte a que vengas otra Encantado, tarde. Encantado, porque creo que venir a estos foros, poder hablar con todo el mundo, poder dialogar, creo que es absolutamente necesario para crear esta conciencia, ¿no?, de que entre todos podemos conseguir una sociedad mejor, mucho más libre de coerción y, desde luego, donde todo el mundo pueda tener el derecho a una salud mental mínimamente digna. O sea, es que es absurdo que no pueda ser así. Entonces, vengo todas las veces que queráis, de verdad, Pablo. Muchas gracias. Y bueno, una salud mental libre de coerción es lo que todas queremos. Entonces, si alguien quiere hacerle preguntas a Diego Figueras para una próxima vez que venga, se puede poner en contacto en el email sincuerdasagorasolradio@gmail.com, y bueno, pues que lance cualquier comentario que quiera hacerle al doctor Figuera, a Diego, y bueno, sincuerdasagorasolradio@gmail.com. Nos vemos dentro de 15 días con más programas divertidos y con utilidad, a ser posible. Muchas gracias a César Pradíes por hacernos la técnica. Esperamos que la próxima contemos con Arturo. Y muchas gracias a todos. Nos vemos en 15 días. Gracias. Chao. Gracias a vosotros. Gracias. Chao. When the soul